Bueno, ahora va a ser uso de la palabra Daniel Loveros. Nos acercamos para seguir compartiendo parte del acto de la Patagonia que se está dando acá en Plaza San Martín. Trascendental. Decir que tenemos una alegría inmensa por tenerlo a Aldo afuera de vuelta, que esté con nosotros. Era raro no verlo en estas movilizaciones en esta última semana. Y en especial le quería que le demos un fuerte abrazo, aplauso a los compañeros de Viedma que han hecho un trabajo impresionante para llevar adelante toda esta movida de liberación en contra del procesamiento de los compañeros. Desde el Partido Revolucionario de los Trabajadores adherimos a esta jornada contra la judicialización de la protesta. Entendemos que estos gobiernos burgueses, dentro de su democracia, tienen solo dos maneras para intentar mantenernos callados sin cierre acción frente a las políticas de hambre: gobernando por consenso o por represión. Cuando a los gobiernos nacionales o provinciales no les alcanzan las mentiras y las balas de cara para mantener el status quo de su podrido sistema capitalista, comienzan las vallas, las intimidaciones, las persecuciones, los procesamientos y represión abierta y violenta contra los que no nos dejaremos saquear. Para que un gobierno minúsculo, para que un grupo minúsculo de burgueses se lleven el fruto de nuestro trabajo. Para aplicar la violencia en todas sus formas contra los trabajadores, le es inevitable a estos gobiernos pisotear las propias leyes que dicen representar, entre ellas todos los derechos que tenemos los trabajadores. Es así como los gobiernos comienzan a perder legitimidad, eso tan preciado que necesitan para gobernar y mantenerse al servicio del capital financiero internacional. Esta y no otra es la razón por la cual necesitan que su justicia de clase justifique de la forma más grosera las acciones de todos los supuestos legales contra los trabajadores. Esto coloca a nuestra clase como los únicos capaces de hacer valer, como mínimo, los derechos.